Las nociones de término y de modo son utilizadas por Suárez y Cayetano respectivamente exclusivamente para dar respuesta a este problema. Hay que distinguir claramente los dos casos. Con respecto a Cayetano, hay una cuestión preliminar que considerar, que hemos mencionado en la clase, a saber si Cayetano explica la cuestión aplicando la noción de modo o no, porque dentro de la tradición tomista hay discusiones a este respecto. Hay quienes admiten que Cayetano se vale de la noción de modo y hay quienes sostienen que no lo hace. Pero dejando de lado esa cuestión preliminar, a la pregunta formulada hay que contestar que si Cayetano aplica la noción de modo, en él es una noción ad hoc, es decir, que aplica especialmente en este caso. Si otra fuera la situación, la primera cuestión que acabo de recordar no tendría lugar, porque si Cayetano hiciese un uso amplio de la noción de modo, no cabría siquiera plantear la cuestión de si en este caso la aplica o no la aplica realmente. Adviértase que no hay duda de que usa la palabra modo. Lo que se discute es si esa palabra hay que entenderla como refiriéndose a una noción ontológica precisa o hay que entenderla de un modo vulgar sin que implique una noción particular que está aplicada en esta cuestión. Pero es obvio que un hombre de la inteligencia, de la agudeza y de la sutileza de Cayetano, cuando usa un término, no lo usa sin noción correlativa. Así que lo que en realidad habría que plantear es qué significa el modo en Cayetano, más que si usa o no usa la noción. Porque usando la palabra, hay alguna noción que hay que asociar a la palabra. Pero sí es cierto que en Cayetano la noción no tiene aplicación sistemática, es decir, que no es una noción que aparezca en diversidad de problemas. Opuesto es el caso de Suárez, porque en Suárez la noción de modo es una noción sistemática fundamental de su ontología. Suárez introduce esta noción de modo y distingue modos sustanciales y modos accidentales y además aplica ampliamente lo que él llama distinción modal, que es la distinción real menor. Ciertamente no es este el único problema o la única cuestión en que Suárez aplica la noción de modo. Por el contrario, se vale de ella en diversos problemas de carácter ontológico. Así, por ejemplo, para explicar la unión de la forma sustancial y la materia prima, recurre a lo que se llama el modo de unión. Y también hemos visto al tratar de los accidentes en este curso cómo en algún caso de accidente Suárez se vale de la noción de modo para explicar la naturaleza de ese accidente. De manera que en Suárez no es una noción ideada o formulada en vistas a este problema, sino que es una noción que surge en su pensamiento en relación con una pluralidad de cuestiones. ¿Sí? ¿sí? Y que le parece a él necesaria para entender muchos aspectos de la realidad óntica. El modo es siempre en Suárez una precisión del ser, ya sea en el orden sustancial, ya sea en el orden accidental, que es modificativa de ese ser y por lo tanto la termina o la perfecciona bajo algún respecto. El modo se distingue siempre realmente de aquello a lo que modifica, pero al mismo tiempo se distingue con lo que él llama una distinción real menor, porque el modo depende absolutamente, en cuanto a su ser y existencia, de aquello a lo que modifica. En mi opinión, esta doctrina de los modos en Suárez es uno de los aspectos originales que enriquecen la tradición de la ontología y es un aporte suyo específico que vale la pena considerar, estudiar ampliamente, profundizar. Y no comparto la actitud de quienes desprecian la doctrina suareciana de los modos como una cosa absolutamente inaplicable o innecesaria o en general insatisfactoria. Me parece que en la perspectiva de Suárez y de su realismo profundo, la doctrina de los modos en muchos casos es una manera de hacerse cargo de cierto tipo de complejidad de la realidad del que, al menos en su opinión, no se puede dar cuenta con otras nociones. No quiere decir que todas las aplicaciones que hace Suárez de la noción de modo sean igualmente sensatas o igualmente razonables, pero lo que sí creo es que es razonable, por lo menos, la doctrina en su conjunto y que tiene que ser considerada, por lo menos, con respeto y con atención, porque es altamente probable que esté atendiendo a una dimensión de la realidad que, insisto, difícilmente pudiera explicarse o de la que difícilmente se pudiera dar cuenta racionalmente de otra manera.